porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 6 meses después del inicio del embarazo de Elisabet, el ángel Gabriel anunció a María que ella tendría un hijo engendrado por el Espíritu Santo, a diferencia de Juan, que fue engendrado por su padre Zacarías. Para el mes de enero aproximadamente, sucedió esto, el embarazo de María. Así que el cumplimiento de todas aquellas profecías dichas por los profetas, siervos de Dios, se cumplieron para fines de septiembre o principios de octubre. El hecho importante de todo esto es que Dios habló y fue oído. Dios nunca ha dejado de dar mensaje, cuando habló o cuando guardó silencio. Dios siempre ha querido que el hombre sepa la voluntad de Él y que le obedezca. Tanto Zacarías como Elisabet y María y José supieron la voluntad de Dios y la obedecieron. Si Dios habla al hombre, es necesario que el hombre escuche y que obedezca a lo que Dios está diciendo. La forma como Dios habló en otro tiempo fue diversa. Así dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el Señor, tanto en sus respuestas como en su silencio, comunicó o confirmó lo que había dicho. Es necesario entonces estar atentos a lo que Él dice y enseguida a obedecer lo que Él manda. Ahora Dios nos habla por medio de su Hijo Jesús. Hebreos 1:2 dice, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo». Es por medio de Jesús, el Hijo amado de Dios, que Dios dirige todas las cosas. Y a Él lo ha constituido heredero de todo. Y es por medio de Él que se obtiene la salvación y la vida eterna. Dice Hebreos 1:3, hablando del Señor Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hará usted ahora? Dios le habla a usted, y debe ser atendido. Es comprensible que hay muchas cosas que nos ocupan en la vida: el trabajo, la familia, las fiestas, los regalos, muchas cosas. Y pudiera que no haya lugar para atender el mensaje de Dios. Como veíamos ayer, no había lugar para ellos en el mesón. Y hoy pudiera ser que a causa de todo este movimiento de cosas y ocupaciones y atención y tensiones inclusive, no se dé lugar al mensaje de Dios en la mente ni en el corazón. Pero se trata de la voz, no de un ser humano. Es la voz de Dios. No es cualquier persona, es Dios mismo el que habla por medio de su palabra. Es el llamado de Dios. Dios está llamando al hombre al arrepentimiento. Se trata del asunto, no de la felicidad y del gozo, de la alegría, de la prosperidad. Se trata del arrepentimiento de los pecados, porque para esto vino el Salvador, para limpiar los pecados. Por eso dice ahí lo que leímos finalmente, que Él purificó, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Así es que su venida es en relación no a la infelicidad, no a la falta de prosperidad, no a la falta de las cosas de este mundo materiales, sino está en relación la venida del Señor Jesús con el pecado del hombre. Y el Señor llama a todo ser humano al arrepentimiento. Y también, después de arrepentirse, en esto mismo está implícito entregar la voluntad o someter la voluntad nuestra a la voluntad de Dios, entregarle su vida, recibirlo como único y suficiente Salvador. Los primeros que recibieron, en este caso de los que estamos hablando, al Señor Jesús como su Salvador, fue Zacarías, Elisabet, María, José, porque ellos reconocieron sus pecados. Si ellos no hubieran obedecido, no hubieran escuchado el llamado de Dios y no hubieran obedecido, Dios de todas maneras cumpliría su palabra de cualquier forma. Pero ellos habrían perdido la bendición que Dios tenía para ellos. Dios ahora entonces le llama a usted. Primero para que le reciba como su único y suficiente Salvador y enseguida para que le sirva. ¿Pondrá atención al llamado de Dios, al arrepentimiento, y le obedecerá enseguida haciendo su voluntad? De hecho, es obediencia al llamado cuando la persona acude a Dios y se arrepiente de todos sus pecados y le recibe como único Salvador. No pierda la bendición que Dios tiene preparada para usted ahora.